16. Choque de cometas, caras empresas, se tornó la oscuridad. Mira hacia el cielo, nadie tiene nada de lo que sucederá. Y las palmas, toda mi gente arriba, que con su reflejo y con su gran brillo iluminará, iluminará, como iluminará, como iluminará la nueva, iluminará. Y otra vez, iluminará.